Bueno. Qué frío hace, tío. Sí, la verdad es que. ¿No está climatizado el local? No, Vamos a la no. primera taberna que hay de calle. Joder, macho, se puede estar aquí. Parece Islandia. Te digo una cosa. No, te digo una cosa. Tardado Escúchame. poco. Islandia. Escúchame una cosa. Esto porque. Ponlo bien. Te iba a decir. Creo que es el programa que más ganas tenía de hacer de la taberna desde que empezamos esta movida. Y más después de jugar a Death Y Stranding. más después de jugarlo. O sea, tengo unas ganas de este programa. ¡Ah! Pero si en, si en... No, empieza tú. ¿Empiezo yo? Primero, me gustaría ¿Qué? que nos explicaras. No es fácil este programa. Hay gente que lo espera, ¿eh? Ya Ya. estamos en el foro. Ya, ya estamos en el foro. Ya, pero ya nos han dado un dislike, ¿vale? Yo creo que ¿Qué es esto? es importante. Escúchame, Era de Dragon Ball. Albert, es importante ganarnos el dislike pronto para ya después poder decir lo que. ¿Sabes qué pasa? Porque si no estás dudando. Es como. Yo Vale. tenía una teoría que es que cuando tú vas a comer y llevas una camisa blanca, es mucho mejor mancharse al principio porque así estás tranquilo toda. Vamos de frente. Recurro a una frase. Voy a rajar de Death Stranding. Y recurro a una frase que va a decir Mote. Es indefendible. Y Mote creo que va a estar en esta. Y ahora Salva, como contrapartida, le está gustando. El Quiero problema. El problema. El que me problema. expliques, Salva, lo primero de todo, El problema va a ir de esto. de qué va de Death Stranding. Lo No, que me no, has pero intentado lo que explicar decías tú. antes. Lo que decías tú. Likes y dislikes. Vamos de cara. O sea, vamos a rajar de Death Stranding tú y yo. No. Bueno, Bueno, vamos yo a. no voy a rajar porque a mí el juego me está gustando. Es necesario. Es un juego necesario, Te valiente. diré una cosa, te diré una cosa. No No es es. el juego que nos merecemos, pero es el juego que necesitamos. No es un juego para todo el mundo. No es un Eso juego para. lo leí infinidad de veces. Y yo pienso, yo no lo he puesto nunca en un FIFA. No, Y es un exacto. juego. Y no es para todo el mundo, Es un FIFA. juego necesario. No sé si es Fijaros, necesario, estamos. pero. Escúchame, 2019. Concepto necesario, ¿no? Más comida en el mundo es necesaria, ¿no? No tanta contaminación es necesario que no haya tanta contaminación, ¿no? Death Stranding es necesario, o sea, está en ese nivel, ¿no? De cosas necesarias, A ¿no? ver, hablemos un El mundo es momento. un lugar mejor porque está Death ¿Por Stranding. dónde queréis empezar? No, Por ti. ¿Queréis empezar por quiero el que me juego, expliques. por las notas, por los No, no, análisis? no, Por quiero ti. que me expliques, por favor, de qué va de Death Stranding. Vale, Vale, vamos a yo, vamos a empezar. empezar. Talo, todo. Quiero que me expliques todo. Todo. Mote, mote. Vale, todo, Mote. todo. El min. Vale. Yo llevo unas 5 horas jugadas, que son 3 capítulos y el prólogo o algo así, creo, Sí. ¿vale? Y he de decir que a mí me está gustando mucho. Y no lo digo en tono irónico, como le decía Mote, era irónico. Oh, a mí Porque. me ha gustado mucho lo que he visto. Era, y a mí me está gustando, me ha sorprendido. Soy, mira, ¿quién soy? A ver. Pero, a ver. Si te ha gustado esto, te tiene que estar gustando ¿Te esto. acuerdas? Te tiene que estar gustando ¿Te esto. acuerdas cuando en Uncharted te ponías en el tronco aquel que ponías lo del DualShock? Que Un juego solo de dijeron, eso. ¿por qué pusieron esta mierda? Pues un juego solo de No, es eso. verdad eso. ¿Tú has tenido alguna vez un perro cuando lo han castrado? ¿Un gato? La campana. ¿La campana? Sigue, sigue. No, si te gusta el juego, esto te está gustando. Esto te está Es gustando. como un chupa-chup. He de decir que las dos primeras horas, que son bastante cinemáticas, me recuerdan mucho a las dos primeras horas de Metal Gear Solid 5. Que es verdad que esas dos primeras horas no se parecen en nada a lo que venía después. 20 minutos. Y me gusta, me está gustando mucho por el contexto, la historia, los personajes y tal. Promete, es potente la trama. Ya la conocéis, ¿no? La trama. ¿De qué va a hacer Stranding? Frena, frena, La frena. explícanos de qué va La de Death trama Stranding. va, a ver, la trama va de, bueno, de que Estados Unidos está arrasado, ¿vale? Por el tema de que, es difícil de explicar, ¿eh? Pero es el tema de que cuando la gente muere, ¿vale? Algunas almas se quedan en el limbo, ¿vale? Y no pueden ir donde tendrían que ir, ¿vale? Como no van ¿Dónde ahí, tendrán que ir? bueno, O sea, pues el problema está que no están yendo a donde. Vale, a donde vale, toca. perdón. No, no, no, no. Se quedan ancladas, se quedan Bueno. varadas, ¿vale? De ahí el Stranding, ¿vale? Que tus conocidas están por las Sí, sí, claro, me saqué el certificado hace nada. están estrandadas en un. Total, total. Y lo que pasa es que estas almas intentan, pues cuando alguien se está muriendo o está a punto de morir, intentan coger ese cuerpo. Y eso genera un efecto materia-antimateria que genera una explosión que arrasa con todo. Vale, vale, Vale, vale. vale. Bueno, Vale. ¿Eso pues, no era el mientras, de Akira? Mientras hay. No he visto Akira porque siempre me ha dado miedo. O del 99% de. Mientras, obras mientras pasa esto, tú eres Sam Porter, ¿vale? Que eres uno de los grandes. Porter de portear. Que es uno de los grandes transportistas. Que sí, ¿cómo? El objetivo que tienes, sin entrar en spoilers porque pasan cosas con tu familia y tal y cual, es llevar, es conectar el mundo. ¿Vale? Dilo al principio, está... es que has visto que quedaba mal lo de llevar paquetes a sitios. Paquetes. Te he dicho conectar al mundo, pero dilo la realidad. O sea, el juego va de llevar paquetes. Sí, sí, sí, va de llevar paquetes. No, no intentes, ¿sabes? Eufemismo. Va a llevar, paquetes. Vale, ¿y por qué me está gustando? Vale, me está gustando uno, porque el contexto, la historia, el tal, creo que es chulo, y lo digo de verdad. Hay un párrafo que lo explicaba Fran en el análisis y que se lo pasé a él y dije, hostia, te lees este párrafo y dices, esto tiene una buena premisa. Y me dijo, menuda vergüenza. Es que no se puede, así no se puede trabajar. Que eso lo dijeras en privado. Vale. Y sí que es verdad que a nivel jugable le he visto cosillas buenas, pero le he visto cosas que puedo entender si a las 10 horas ya no me gusta. O sea, que el problema del juego es que falla, según lo que tengo entendido, en lo jugable. Eso dicen. Yo... A ver, tenemos primero la parte... Hemos visto... Nosotros hemos estado sí. Una hora, ¿no? Perdón, yo he jugado 10 segundos. Yo juego 10 segundos, yo he hecho... Tira para adelante, ya he volcado. Vale, aquí una mecánica... La mecánica principal es el transportar cosas, que, ¿vale? Como muy bien ha dicho Mote, es la mecánica de un puente de Uncharted replicada durante todo el juego. Sí, no, bueno... Pero, a ver, está trabajado en el sentido de que, uno, tú tienes la carga del el peso de las cargas que llevas, tiene importancia. Tiene importancia. Sí, okay. Tiene importancia. Segundo, cómo colocas el personaje lo nota más o menos. Cuando subes una pendiente y tal, se nota. O sea, eso tiene una serie de importancia. Es verdad que es un poco raro eso que estáis haciendo todo el rato, que me está poniendo un poco nervioso, que es que el personaje ladea un poco. Pero lleva tus 120 kilos. ¿Ladea un poco? ¿Qué huevos? Lleva tus 120 kilos encima. Nosotros hemos estado. Puedo decir yo. Lleva 120 kilos encima. Yo puedo. No, bueno, 120. Yo puedo. Pero. No, yo no. Bueno, vamos a ver cómo empiezo esto. ¿Me puedes tocar un poco los pies con los tuyos? Es que es que tengo mucho frío. Sí. El tema está en que. Básicamente, el trozo que hemos visto que Salva estaba cargado hasta arriba. Iba muy cargado, ¿vale? Iba muy cargado y realmente ha sido. O sea, iba ladeándose, literalmente yendo para otro, cualquier cosa. Todo lo que ha hecho ha sido llevar un paquete de un sitio a otro. Sábado ha estado 20 minutos para construir un puente. O sea, ha sido culpa de Benjamin. No, ha sido culpa de cuántas interfaces diferentes había en el juego. Ha sido culpa de Benjamin, no. Que ha metido un puente ahí en medio y no entendíamos... Que ha hecho medio puente. Exacto. Y que hubieses podido ahorrar los materiales. Sí, total, ha hecho un puente y después ha ido caminando a otro sitio y han aparecido unas cosas, ¿vale? Porque lo has hecho mal, por lo visto, ¿vale? Sí. Hay un momento en que le he pedido a Salvo, por favor, que hiciera una vuelta la cámara, 360 grados, ¿sí? Y 360 grados a la hora. Allí hasta donde llegaba toda la distancia de dibujado. Que es mucha. No había nada. No había nada. No. ¿Vale? Venimos de ver esto en PC. Porque los EV, que son eso, los espectros, por así decirlo, no están siempre ahí. Aparecen cuando llueve, que no es exactamente lluvia, que es cuando aparecen porque buscan y rastrean y tal. Ha salido un bicho. Sí, una sepia. Le ha tirado una calamar gigante. Es verdad, ha salido un calamar con la tinta y todo. Le ha tirado 4 granadas. No. He matado una. Bueno, no has matado nada. Le ha tirado 4 granadas a la sepia. Y en vista de que ya no tenía nada más, ha empezado a correr para un sitio y se ha acabado el evento de la sepia. Porque ha salido de la zona. Bueno, has empezado a correr en línea recta hacia un sitio y ha salido de la zona. En línea recta no, porque he ido a buscar el recurso que se me había caído. Has ido corriendo en línea recta y has salido. Bueno, toda la línea recta que de la zona de agro. De la zona de agro. Y ha salido ahí. 20 minutos después, una S. Awesome. Quiero decir, a mí no me ha parecido una panacea. O sea. Voy a compararlo con otro juego de Kojima, por ejemplo, Metal Gear Solid 5, que fue el anterior, ¿vale? Con Metal Gear Solid 5, tú podías hacer... Tenías un mapa también abierto. Y podías, creo yo, tal vez algo que era disparar a los enemigos que te ibas... Pero todavía no tengo pistola aquí. Bueno, No es un juego de pistolas. Cinco. Bueno, vale, ok. No, quería decirlo para que lo rebatieras. No, si me pongo, no tienes. ¿Puedo entrar yo ahora? Dime. Voy a intentar ser moderado. Vale. Debo decir, primero, lo que nosotros hemos visto, y los 10 segundos que he jugado, que he volcado y he dicho, no puede ser esto, pero a mí la hora que he visto tuya, que es la que acabas de describir, a mí no me ha gustado. Vale. Podría ser que la hora que has visto, que he visto tuya, casualmente encajado una mala hora. Eran las peores misiones que me han tocado. Habiendo visto bastante más durante estos días de gente ya jugándolo con la versión final, de hecho hoy a mí particularmente los compañeros de IGN América han soltado un vídeo que me ha parecido muy revelador, que decían esta es una misión de Death Stranding, sin cortes, que era muy parecida a la que has hecho tú. Quizá sí, los dos sí, no habéis encajado dos misiones igualmente. No, yo me he amargado con el puente. Lo otro es una misión estándar, sí. Que sigue siendo... Había un momento, os he hecho un ejercicio, siempre me pongo muy pesado con esto, pero he dicho, Salva, esto que estás haciendo, deja esto apretado y míranos a nosotros. Y os habéis fijado que me habéis dicho, no, es que hay una roca ahí delante, y cuando habéis estado con la roca, él la empezaba a rodear, tú seguías recto. Pero eso ha sido esa parte. Pero eso lo haces en la montaña subiendo y te pegas un peñazo y ya lo has visto. ¿Y qué? ¿Cómo que y qué? Los recursos que llevas se rompen. Ha empezado a llorar el bebé. También. Y tienes que... Que es guapo hacerlo con un mando que no tiene... Sí, eso... De... Tendría que pensarlo. Sí. Sí, eso no lo he pensado. Vale, vamos... Venga, va, un poco serio. El bicho este. ¿Qué es el bicho este? Me ha encantado. A mí particularmente, después de ver la versión final y después de todos los trailers de estos dos años, a día de hoy, viendo el juego final, no hay absolutamente nada de lo que veo por pantalla que me produzca interés para ser jugado. Pero es que este juego se tendría que comparar con un ¿qué? EVE Online, con un No Man's Sky. Es el programa que menos he durado, el programa que me... ¿Ha comparado esto con EVE Online? Después ha puesto No Man's Sky, en el mismo saco. 5 minutos. Bueno, es un juego que el mapa recuerda mucho al Zelda, ¿no? No. Esta comparación me molesta bastante. Sí, por eso la hago. ¿No? Además me acuerdo porque me vine... Hace el análisis Fran y me viene gente a mí a Twitter a decirme pero en el Zelda no sé qué. Y digo, pero a ver, inútil. No le pesa a la gente. No, tienes razón, pero a ver, inútil. Si precisamente los puntos negativos que Fran ha puesto en el análisis son los puntos positivos que puso en el Zelda, que es la jugabilidad. Al final, lo bueno que tiene Zelda es la jugabilidad. ¿No te parece? Yo, o sea, es verdad que ahora mismo estamos en una... ¿Estamos en la parte de ahí? Sí. Estamos... Lo leí en Twitter eso, ¿eh? Esto, estamos... ¿Quién fue? Lo que he dicho lo he copiado de que lo leí en alguien muy nostrat. Que... También dijo que era necesario. Sí, era de la... Y que era valiente. Arriesgado. No, valiente. Bueno, a ver, una cosa no, pero Death Stranding es un juego disruptivo. No mejora esto, ¿eh? vamos a intentar hacer un podcast en que no haya palabras que acaben en mente, ¿vale? ni que empiecen con dis, ¿vale? Vale. Ni disonancias, ni disruptivos, vale, de acuerdo. Ni, ¿vale? Es un juego muy diferente, ¿vale? Por una parte tiene los valores de producción de Kojima en el tema de argumento, personajes, trama, que se recrea incluso demasiado, pero que conectas. Kojima ha hecho lo mismo. Sí, pero conectas porque... Por los stands. Ah, muy bien. No, pero sí que es verdad que conectas, porque al final te cuenta la historia de una manera que dices, a lo mejor no entiendes nada, pero dices, mola, ¿vale? Y eso sigue pasando aquí. ¿Cómo ha sido eso? O sea... La historia mola porque no entiendes nada, no, pero dices, eso te puede pasar con Metal Gear, ¿vale? Que no, lo entiendes todo, pero mola. Pues mola, o sea, Metal Gear, cuando se dio cuenta de que nadie estaba entendiendo nada, empezó a poner un cyborg ninja a decir, esto solo lo mejoran los ninjas, pongo Tengi. Cyborg, Tengi. ¿Sabes? Venga, pongo aquí. Si meto aquí un cyborg ninja, nadie se. Y un vampiro. Sí, pero derrochaban carisma. Y tú ves la escena final de 45 minutos de Metal Gear Solid 4 y no estás entendiendo nada, pero dices, es eso. Pero no sabes qué es eso. Yo, con lo mucho que he rajado de Kojima últimamente, Metal Gear 4. Para mí el mejor. Bueno, y todo lo que viene detrás. Yo, sabes que mi odio viene a partir de ahí. Todo lo que vino después ya. Todos modos, yo. A mí, volvemos a lo mismo. No, lo yo lo que he visto, a mí no me. Es el apartado jugable. No, y es normal, porque. Tú, Que no es poca cosa. No, claro que no. Pero hay tres. Mira, hay tres. Y ahora, lo que iba a decir es que hay muchos juegos ahora mismo, y desde de un tiempo a esta parte, que apuestan por algo más, que son videojuegos, sí, pero hay incluso videojuegos que son novelas interactivas, hay videojuegos que son walking simulators, hay videojuegos que son. Y son videojuegos igual, y no es por hacer de menos a los a esos juegos. Bueno, algunos a lo mejor se les puede hacer un poco de menos porque encima que haces un juego de este tipo no lo haces bien, ¿sabes? Pero es un espectro mucho más amplio de lo que estábamos acostumbrados simplemente de matar marcianos por correcto, sí, y de saltar de la plataforma. Sí, sí. Vale, es el videojuego ha evolucionado. No, bla, bla, bla. No había problema con eso tampoco. No, no había problema, pero entiendo que... Las no, mejores pero... horas las he pasado en una sala sí, de recreativos. Sí, pero no, no hay problema. Pero, vale, pero quiero decir que tiene el videojuego como medio, como medio de contar, a lo mejor se puede permitir explorar la posibilidad de contar una historia de una forma distinta que a lo mejor un libro o una película no puede, aunque muchos imitan el estilo de las películas y los, y libros, los libros, y para eso ya están las películas, mi opinión, correcto, pero bueno, vale, pero no olvidemos que si tú lo tienes con un mando, tienes un mando, la sensación con ese mando tiene que ser buena, y eso es lo que nosotros conocemos como jugabilidad, el hecho de que tú cuando coges el mando, el juego responda y... ¿Por qué no? También puedes... Y lo que hagas a través de él... Eso es la jugabilidad, que realmente la conexión entre el jugador y el mando, más allá de la conexión del jugador con la obra... O teclado del ratón, exacto, o teclado del ratón. O con el teclado del ratón, sea buena, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que a mí me da la sensación que la conexión del jugador con el mando no es buena. Y ya no solo digo por el hecho de ir de lado que pareces un borracho a las 5 de la mañana. Totalmente, totalmente dando tumbos. A mí no solo eso, sino que... Tío, en una hora no has hecho nada. Yo te iba a preguntar. No has hecho nada. Ahora te voy a preguntar. En una hora. Lo desconozco, porque... Nada. No he sido muy de leer todas las entrevistas. Has ido a un puente y has caminado hacia... Pregunto. En ese hay un concepto que a mí es, bueno, al final es el concepto que define a todos los videojuegos, el game loop, es decir, eso que voy a estar repitiendo A y B o A y C y D, o sea, eso voy a repetir N veces, ¿vale? Las variantes qué variantes voy a encontrar en cada una de estas iteraciones que van a hacer que cada iteración sea distinta. Es decir, pregunto porque no lo sé, lo desconozco. ¿Hay elementos propios del género de la supervivencia que hagan que el camino de aves posible en un momento dado tenga que frenarlo porque tengo que además gestionar esto, esto y otro que hará que este camino sea diferente del otro que he hecho hace una hora? ¿O no? No los hay. Otra pregunta. Hablábamos antes del tema de enemigos. ¿Se repite o me encuentro con variantes en forma de enemigos que hacen que este camino de ave haya sido muy diferente al que he hecho anteriormente, sí o no? Yo creo que esas son lo que hemos visto Mote y yo esta hora y media que acabamos de ver. Como dice él, no has hecho nada, pero la pregunta está, después de X horas, si habrá otros elementos que se van a ir incorporando aquí que dices, ahora sigo sin hacer nada. Vamos a mezclar dos cosas. Mi experiencia con 5 horas, que son pocas, teniendo en cuenta que el juego dura unas 40 mínimo o 45. Hay juegos que duran 5 horas. Y lo que hemos leído de Fran, por ejemplo, y de otros medios que a lo mejor con la nota no se ha coincidido, pero con identificar las características, sí. Hay tres puntos clave de estas 5 horas que yo he hecho. Una es el tema de repartir paquetes, que es el más importante. Fuera de coñas del ADO ese extremo que hemos hecho porque íbamos muy cargados con el material y tal, las primeras misiones... Sí, cogido el mando. Sí, ha sido muy bestia. Sí, así, coge el mando y dice, no, pulsa el... ¡Pam! Ha sido muy bestia. Desde Cristiano Ronaldo que no veía una cosa igual. Diving sí. Total. Pero... Más allá de esto, sí que es verdad que hay cierto... escuchadme. Hay cierto elemento de gestión en el sentido de que tú tienes que calibrar más o menos bien qué recursos te llevas, más lo que tienes que llevar de objetivo, porque si pesa mucho, te va a pasar esto. Y según cómo sea la orografía... ¿Orografía se llama? Geografía. No, la orografía del terreno. Sí, increíble, sí, sí. ¿Cómo? La orografía del terreno. Orografía. Sí. Vale, pues va a ser más o menos complicaciones a la hora de llevar las cosas y encima te parecen enemigos y tal. Vale, a mí eso no me ha parecido tan mal, aunque sí que es un poco exagerado lo que hemos visto. Vale, pero eso lo digo en serio. Al menos las primeras horas, pasear llevando cosas no me ha molestado. Pero yo lo entiendo. ¿Vale? Yo lo entiendo. Sobre todo porque No quiero. ¿Tienes mecánicas? Matiz, ¿tienes? Antes del siguiente punto. Estoy en el mismo, ¿eh? Sí, pero. Ah, vale. Bueno, después de esto, nunca más. Nunca más tienes derecho ya a cuando salga un MMO. Decir que las misiones son de recadero. Pues yo no he dicho nunca. Todos los que habéis defendido. Pero cuando me has visto hablando a mí de un MMO, es que las misiones secundarias, no sé qué, es que estáis repartiendo la vida de las secundarias. El interrogante, ¿sabes? Bueno, lo que te quejas. Nunca más. Las secundarias de otros juegos son las principales de este. Ya no puedes, claro. O sea, fíjate dónde te estás metiendo, ¿eh? Pero a partir de ahora. Ojo, a partir de ahora ya no puedes. Yo estoy diciendo que. Estas primeras horas, el encaje que había con la trama y con esto, me ha parecido bien. Pero además, usas algunas herramientas, como la cuerda para subirte, las escaleras y tal, que lo puedes dejar, puedes encontrarte cosas que han dejado otros y que te facilitan el camino y tal. La conexión, al final, habla de conectar, de volver a conectar a la gente. Quieto, León, ese tono te ha dicho que no. Habla de conectar en un momento en el que estamos desconectando como sociedad. Te he dicho que... Que no quiero ese tono aquí, que no. Qué ni huevo. Valiente, ¿vale? Ni conectar la sociedad, no quiero ese tono. En un momento de Trump y de Brexit, viene de testarme a conectar. Esto es jodido decirlo sin reírse, ¿eh? Es jodido, ¿eh? Y hay gente que lo dice en serio, ¿eh? Que te lo dicen en serio. Bueno, en cualquier caso... La gente hoy está votando. Esta es la primera parte. Las otras partes que sí que me parecen... simples por lo que he visto y porque coinciden con lo que Fran tras 60 horas dice, es uno, llegas a una base para conseguir un recurso, ¿vale? Vale, os lo juro, en esa base había tres muñecos y los tres súper separados. ¿Puedes decir, en vez de muñecos, muñecos? Muñecos. Es que había muñecos. La palabra muñeco es de los descubrimientos. Ser, muñeco. Había tres enemigos. A uno lo he matado con sigilo. ¿Vale? Uno que ha empezado a jugar al LOL ahora recientemente me dice, hay muchos quecos que aprender. Ese se usa mucho en los juegos de lucha también. A uno lo he matado bien, he cogido el de eso, y cuando me iba, el otro me ha visto de lejos, se han saltado las alarmas, y me he ido tan pancho y ya no ha pasado nada, ¿vale? Y eso, Fran lo explicaba, que las bases eran muy simples, por el número de enemigos nada que y ver tal, con un Metal Gear. No, y que eran tan simples que a veces no valía ni la pena hacer sigilo, valía la pena pegarle al que tienes delante, coger y marcharte. Y eso lo explica Fran tras 60 horas. Y eso es lo primero que he visto en la primera fase, base que me he encontrado. Yo creo que el tema aquí, creo, es mi impresión, es que Kojima quiere contar una historia, ¿vale? O Death Stranding, más que Kojima, quiere contar una historia que a lo mejor puede tener... Pues llenarte la boca diciendo muchas gilipolleces de estas, como la que has dicho antes. Mundo, hay que mundo desconectado, yo estoy aquí para conectar. Pero eso lo pienso yo, ¿eh? Estoy Kojima. Pero eso lo pienso yo. Hideo Kojima. Eso pienso yo, que está bien este mensaje en un momento como este. Sí, no estoy yo porque esto lo he leído ya. No digas necesario. No, necesario no. No, lo he leído y he pensado, pues sí, es un buen mensaje. Los videojuegos también mandan mensajes. Bueno, total. Que a moto se le había levantado la cabeza. Total. ¿Qué mensaje está mandando? Perdón. Total, que yo creo que quiere mandarte, quiere enseñarte algo, ¿no? Pero el problema, como todo, es que tú, cuando tú conviertes, tienes que convertir esto en un videojuego, ¿vale? Pero siempre lo ha hecho casi muy bien. Bueno, hay muchos, bueno, yo ahí hablaríamos, pero Metal bueno. Gear, el 3, el 4, son muy buenos juegos jugablemente. ¿Y el 5? Jugablemente. Jugablemente el 5 es el mejor, de hecho. Sí, sí, no dura, pero dura 4 veces más de lo que debería. Sí. Todos los Metal Gear duran 4 veces más de lo que debería, pero bueno, es igual. Teniendo en cuenta que duran 5 algunos. Vale, total, que lo que quiero decir es que el problema es cuando tú conviertes una historia... Toda la saga, una de las sagas legendarias ya a la vacía, pum, pam. ¿Tú crees que...? Gustado, tú no habías nacido y yo jugaba a Metal Gear. No, ya. ¿Vale? O sea, tú no eras ni un proyecto y yo ya estaba jugando... iba saltando de huevo en huevo al... tu padre y yo ya jugaba a Metal Gear. Bueno, total, que bueno, lo conozco tu padre. Podría ser. Pues, no, hombre, coño, eso vimos comiendo con él. Es verdad. Vale. Total, que tú quieres... Tú quieres contar una historia, pero el problema es que tienes que convertir esa historia en un videojuego, ¿vale? Y en el proceso en el que conviertes esta historia en un videojuego, a lo mejor no ha tenido el tiempo suficiente para hacer esto un poco más... ¿Que no ha tenido tiempo de qué? 3 años. Bueno. No sé, yo... No sé cuánto tiempo se tardó en hacer Metal Gear Solid 4 o 5. Se tardó más, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver... ¿Vale? Hombre, sí. Vale, lo que quiero decirte es que igual aquí ha faltado un tiempo para decir, hostia, pues igual estas misiones... pues les pongo un poco más de variedad. Porque lo que Albert decía, básicamente, Si tú coges un juego muy simple de entender, como por ejemplo es Doom, ¿vale? Doom te pone un enemigo, ¿vale? Siguiente pantalla te pongo otro enemigo. En la siguiente pantalla escalo y te pongo o dos enemigos de uno o te pongo los dos combinados. Y esto lo voy repitiendo este patrón una y otra vez. Cambio muchas más cosas, ¿no? Pero voy escalando hasta que llega un momento en que lucharé contra todo. Contra todo. Exacto. En diferentes configuraciones. Que eran jefes finales y pasan a ser enemigos rasos. Y oleadas de todo. Uh-huh. Y todo en la configuración que el juego me ha previsto. Esto es como lo hace Doom, ¿no? Lo hace así, escala el reto juego. Reto nuevo cada 50 metros. Escala el juego de esa forma para que tú siempre te mantengas allí. Evidentemente no te intenta conquistar con la historia, te convence con lo que tú sientes al mando, ¿vale? Uh-huh. Es otro estilo de juego, ¿vale? Totalmente. Pero aquí, cuando tú no tienes esta conexión de jugador-mando, lo que ocurre es que lo que tienes que pasar en pantalla tiene que ser suficientemente atractivo durante 50 horas, mucho tiempo, ¿eh? durante mucho tiempo para que tú no eches de menos lo que... Hombre, yo espero que, tú llevas, que escale también. Que estás con un mando. Yo espero que escale esto que he visto. Sí. Y a escala con el tipo de construcciones que puedes hacer y tal, pero... Bueno, construir más es que yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando Fran dijo, llevo 30 horas repartiendo paquetes por Islandia, ¿vale? ¿Es frase suya o no? Es suya. Tú pensar, ostras, voy a coger un juego en el que me voy a pasar 30 horas repartiendo paquetes, ¿qué escalado es ese? ¿Que el paquete sea más grande? ¿Sabes? Es que sí, que puedes hacer en los juegos de construcción, ¿cómo lo escalan? Con las distintas posibilidades, se hace una progresión geométrica muchas veces. Ahora te doy esto para que puedas construir esto. Pero cuando desbloquees esto, de repente, cada vez más, ¿no? Hasta que tengas, ostras, yo me acuerdo ahora, coges un Civilization 6, por ejemplo, o un SimCity, ¿vale? Y a partir de que tú ibas desbloqueando cada vez las cosas, ostras, hay un juego, que había. ¿Cómo se llama el juego ese que construyes en una isla? Que tienes una isla para construir. Que a medida que vas desbloqueando, cada vez, pero ostras, de Tropico, repente, no. No. Bueno, no sé, a ver. Juego de construcción. No. Total. Igual, Minecraft mismo. Que eso es lo que voy. Minecraft es jodido porque te lo da todo de entrada. Fortnite. Sí, exactamente. Fortnite. De hecho, sí. ¿Por qué Fortnite? No, también construyes. No digas nada. También construyes. También construyes. Ojalá hubiéramos construido el puente ese que hemos estado 20 minutos. Como usan en Fortnite las escaleras. Así es. Entonces tengo este reparo, ¿no? El reparo de que esta mecánica, ¿cuánto tiempo aguanta esta mecánica? O ¿cuánto tiempo aguanta la historia para que esta mecánica la puedas dejar a un lado? Exacto. Y decir, paso de... Mira, tío, es un medio para llegar a un fin. El otro día, volviendo al concepto de Game Loop, el otro día discutíamos en el WhatsApp de Mel y de los compañeros. No. Yo ya no hablo. Discutía yo, no sé con quién era, de que... Si quieres lo cuento. Decía uno, ¿no? Pero es que un Kojima fanboy, no sé quién era. Puede ser cualquiera de los 20 cualquiera que hay. Decía, no, pero es que al final todo juego va de ir de A a B, ¿no? Y digo, hombre, creo... Digo, no te quito razón, digo, pero creo que lo estás simplificando demasiado. Sí, es verdad. Todo juego va de A a B. Todo juego, sobre todo hoy en día en mundos abiertos, todos van de una forma u otra de A a B. Hace no mucho tiempo, y vuelvo al tema porque lo estoy recuperando ahora en PC. Ah, a Rockstar, si una cosa siempre será valorado, que yo creo que hace muy bien, es que disimula mucho el ir de ave. Bueno, siempre en los últimos. La estructura... Sí, claro. Hace 20 años no era tan fácil disimularlo, pero la estructura... GTA 3 menos. Si tú lo simplificas a lo elemental... Sí, sí. Toda misión de Red Dead Redemption 2 se basa en ir de A a B y en B se lía, de una forma u otra. De se todos los juegos, Albert. Vas a B, en B se lía. League of Legends va a ir de un nexo a otro. No, pero hablo de mundo abierto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que te lo disimula muy bien. Ahora porque claro. Vete a cortar el pelo y ahí te van a matar. No, y no solo eso. Hombre, a mí... Yo, por ejemplo, bueno, ahora... Yo no voy. A mí ya no me matan. Jugando a Red Dead, estos días en PC, y en contraposición con esto, mundo abierto igual, muy amplio, visualmente tal cual, yo iba a caballo... Y me iban pasando cosas, lo que decíamos, que estaba, era un mundo vivo en el que, hostia, no estoy haciendo nada, pero de repente me he visto sumergido en una cosa que ha hecho que mi trayecto de AVE sea diferente al que había hecho hace media hora. Claro. Y yo, como dice Mote, por lo visto hasta ahora y por lo leído de toda la gente, como Fran, que ya se lo ha pasado, parece que no hay tanta variante como para que ese loop dure 50 horas en el momento de decir, ¿se puede acabar ya esto, por favor? O sea, ya, creo que ya lo he visto todo desde hace horas. Es jodido. Bueno, pero cuando lo acabe lo vas a jugar y, tú. Y luego ya es un tema, personal, que yo creo que aquí Mote va a coincidir conmigo. A mí particularmente la pretenciosidad constante en cualquier milonga que esté haciendo todo lo que pasa por pantalla, llega un momento que me saque quicio. Quizás la edad, que ya determinadas chorradas no puedo con ellas, pero ya todo, o sea, que en todo elemento que pasa por pantalla intervenga la metafísica, el sentido de la vida, no, porque esto el bebé es quien controla, porque la vida está a tomar por el culo. Para mí es uno de los puntos fuertes que tiene el universo que ha creado. Yo tengo un colega world building, que se llama, ¿no? Yo tengo ¿Se llama así, no? Yo tengo un colega que cada frase que suelta por WhatsApp... Hola. ¿Vale? Cada frase que suelta por WhatsApp tiene que parecer sacada de una película de Hollywood, ¿no? Entonces, no son frases, son sentencias que tú... De Hollywood, de David Lynch. Pero no por eso, sino que tú te lo tienes que imaginar con el protagonista, pum, contrafondo, ¿sabes? Puesta de sol. Mirada. Y dices, no hace falta. Puedes incluso... Te lo puedes permitir. Hasta una falta de ortografía. Te lo puedes permitir. No pasa nada, ¿sabes? Te lo puedes permitir o incluso poder separar las frases, no poner un punto al final de cada frase. No empezar con mayúscula. Te lo puedes permitir, ¿vale? No hace falta. Y me da la sensación que Kojima siempre tiene la necesidad de que cada frase, cada cosa que dice, tiene que ser... que por un lado está bien, porque es un nivel de minuciosidad y un nivel de detalle, pues que a veces se echa de menos en otros títulos, pero por otro lado, agota. Rebaja un poco el nivel de intensidad. O sea, Calm down, sabes, un poco. Tú imagínate estar saliendo con Kojima y que cada, ¿sabes? O sea, dejadme que os diga una cosa. Las primeras horas es increíble porque son los trailers que vimos en su momento. ¿Sabes? El trailer ese que sale la bestia que se come a uno, no sé qué. Eso, las primeras horas. ¿Sabes? El reveal del cuando sale el juego, que lo presenta primera vez que sale a Norman Reedus en la playa y tal, eso sale. O sea, todo lo que el metraje que vimos antes de que nos cascara los 50 minutos, ¿sabes? Esos trailers que no entendíamos nada, sale al principio. Muy bien. Lo cual quiere decir que se enseña a forma de sueño, a forma de... No, está todo, ¿sabes?, conectado para explicar. Y lo entiendes porque te cuentan. No digas más conectado. No, quiere... No digas más conectado. Bueno, es que te lo explican y lo entiendes y da... Bueno, entiendes. Tiene sentido. Bueno, no tiene sentido, te lo explican. Te lo explican y entiendes qué es eso de la playa, qué es ese bicho que pum, pum, pum. Te está costando llevar el programa. O sea, de vez en cuando dices mierda, por ejemplo. Qué volco. Todos modos, si yo, por ejemplo, uno. ¿Cómo tiraba las cosas? Coge las maletas y hace. Animaciones de PlayStation, ¿no? Ojo, ¿eh? Pero bueno, en fin. Una de las cosas que a mí me llama la atención es que si yo, por ejemplo, pongo un mundo abierto y uno de mis juegos favoritos de esta generación, sin duda, es Horizon, ¿vale? Que a mí es un juego que me encantó tanto por la historia, la forma en la que te lo cuenta y el mundo que genera, el mundo que es capaz de crear. Yo lo pones al lado uno y otro y por lo que a mí me has enseñado y por lo que yo vi en Horizon le da, como mundo, mil patadas. Pero son propuestas diferentes. No buscan ofrecerte lo mismo. No, claro. La intención del autor es distinta. Sí, sí. Pues me gusta mucho más la intención del autor de Horizon que no la intención del autor de Death Stranding. ¿Esto se puede decir o no? Sí, pensad que he estado capturando las tres primeras horas para poder amenizar el... ¿Por qué no haces una cosa? Captura las 10 últimas a ver cómo, y te grabas al día a ver cómo lo con estás la cara, pasando. Con la cara, facecam. No hay huevos a pasarte el juego con la cámara filmándote. Pero imagínate que lo hago en Twitch y me gano la vida ahí y os dejo. O sea, con Death Stranding. Los últimos que han intentado ese camino de momento no lo han hecho. Es que no es un sitio fácil. Vale. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema ya. Me está aburriendo. Hoy entré con. ¿Pero para qué haces eso? Yo qué sé. Es que ha salido en Twitter hoy así. Sale con los deditos que se los cortaba los putos deditos. A ver. He hecho la foto para el WhatsApp, para vosotros. Y luego he pensado, la gente de la taberna, la gente que quiere ver la taberna varada, Tiene que saberlo. La taberna varada. ¿Podemos titular la taberna varada? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? En la portada hay 8 palabras. 3 son Kojima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kojima, Hideo. Sigue, sigue. De todos modos, yo también tengo que decir que yo he estado, creo que he estado en todos los espectáculos. ¿Puedes rellenar? Todos los espectáculos, no sé si te ha pasado a ti, Albert, yo he estado en todos los espectáculos del Circo del Sol, menos en uno, ¿vale? Y no vi allí tantos malabares como la prensa ha hecho para justificar, parte de la prensa ha hecho para justificarlo desde Death Stranding. Yo he visto auténticas obras de arte, pero no del juego me refiero, sino a la hora de escribir para decir, voy a darle la vuelta a esto. A mí me ha gustado muchísimo, insisto, al final. Compañeros, me ha gustado mucho lo que ha hecho IGN, independientemente de la nota que ella le haya dado, le ha dado un 6,8, perfecto, legítimamente, y le ha dado todas las sordas. Y ellos han dicho: nuestra experiencia con el juego es esta. Esta es una misión sin cortar, tal cual de Death Stranding, y han puesto la misión de inicio a fin. Eran 12 minutos, creo que ha sido. Sí, 12. Yo no me aburría tanto. Yo no me aburría. Es lo que decía, lo veía, puede, digo, puede ser. Tú, por ejemplo, yo. No, yo no juego a fútbol. Sí, pero no es justo eso. ¿Por qué? Bueno, porque... No, vale, pues ya está. No, pues porque lo dice él. Comercio justo, ¿no? Comercio justo, ¿se acuerdan de el vídeo? Comercio justo, pues justo. No, porque es como... Es como si hablamos de la Champions que gana el Barça de Rijkaard y te pongo a Ulegué. Ulegué presas. O sea, tienes que coger el conjunto. O sea, una misión por sí sola no te define un juego. Perdona. Yo cojo cualquier misión de Devil May Cry 5. Pero es que Devil May Cry 5 es top 3 del año. Ya, es que no te interesa. No, cuando digo, tú me dices, no, una misión no define un juego. Yo te digo, sí, mira. Y tú me dices, bueno, es que ese no vale. Yo lo que llevo, y esto no es de este programa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. He intentado picarlo un poco. Salva, yo no es el, no empiezo en este 40 programa. 40 minutos hablando de Death Stranding. Yo llevo muchos meses, tabernas y demás, diciendo... De lo que estoy viendo en los trailers, todavía no he encontrado ni una sola escena jugable que me diga qué ganas tengo de jugar a esto. Uh-huh. Y sigue pasando con el juego final. Salen disparos. Sigue pasando. Salen disparos. No, es que no es un juego de disparos. Sale tal. Es que tampoco es un juego de esto. Pues entonces, ¿para qué lo pones? ¿Lo pones? No. Ya, pero una cosa es lo que pone Kojima, la otra lo que los Kojilovers te dicen que tienes que entender. Dice el... Mira, a mí los Kojilovers dice, me... Perdón, los jefes finales son una mierda, ¿vale? Y la gente dice, bueno, es que el juego no va de jefes finales. Pues, las fases de sigilo son una mierda. Ya, pero es que el juego no va de fases de sigilo. Es que si Kojima, la intención del autor de Kojima es que los jefes finales sean una mierda, tú lo asimilas y lo valoras positivamente. Si lo Kojima te lo asila, te cae en la asimila. Venga, va, siguiente tema. Esto no da. Venga, a Luigi's Mansion 3. No lo juego. No, a tema de la semana. Lo tengo pendiente. Yo lo tengo. Cuando lo acabe, te lo paso. Vale. Con retraso, tema de la semana con retraso y a destiempo. Vale, Red Dead Redemption 2 otra vez. No, BlizzCon rápido. Ah, sí, ¿hablasteis en el podcast? No. Es que solo escucho el podcast de los jóvenes ahora. Muy bien. Es muy fresco. Sale Arashi. Sí. Y la pones en los jóvenes, crees que es mayor que tú. Sí, mayor. Sí. No se habla de la edad de las mujeres. ¿Qué quieres que hable? ¿Por qué de su peso? Porque no se puede hablar. Tema. No sabes lo de Jimmy Carr, ¿no has visto el chiste? No. Que le dice, se le acerca una chica y le dice, ¿qué edad tienes? Dice, ¿qué edad tienes? Y dice, perdona, he sido muy, muy irresponsable. Ha sido muy irresponsable por mi parte preguntarte esto. ¿Cuánto pesas? Dice a la chica. Se puede decir la edad sin ningún tipo de problema. Vale. ¿Pasa nada? El tema es, BlizzCon, resumen rápido. A diferencia del año pasado, y como se esperaba, un mogollón de novedades. Todas inesperadas, ¿no? Nos después de la... Sí, se filtró todo. El propio Jeff Kaplan se reía en plan, bueno, ahora voy a decir lo que ya sabéis que voy a decir. Ah, pero... un momento, porque tú crees que no lo filtró Blizzard. Yo creo que no. Yo pienso que no, hombre. No, lo filtra alguien. Filtras algo así. Filtra alguien. Sí, le pasaron los mails a todo el mundo. Le pasaron los mails de lo que iba a salir a gente que hombre, ni tan claro, siquiera no, estaba... Ya, sí. Cuando yo he ido a la BlizzCon... Obviamente, en los días previos, con gente de Blizzard y tal, pues se va comentando y yo pudiera un día antes de la elección decir, me voy a enseñar esto. ¿Qué pasaron los mails a gente third party que no tenía nada que ver ni con la BlizzCon ni con nada? Yo no creo, bueno. Es un error esto. Yo creo que lo hicieron para, como independientemente, como para ver qué opinaba la gente. Después de posiblemente la peor BlizzCon de la historia, el año pasado creo que esta, en líneas generales, ha estado muy bien. Que una compañía presente tantísimas novedades de forma anual en un año, de esa forma, todos con su intro, todos con su tal, su gameplay, me parece que estuvo bien. ¿Y qué intros que se cascan en los cabrones? Cinemáticas increíbles. Por partes. Increíbles. Diablo 4. No, por partes. Empiezo con lo primero que fue. Que fue la disculpa que puso Blizzard con respecto a la fama. No fue disculpa ni fue nada. Esto, la gente decía, no, más vale tarde que nunca, una disculpa, muy satisfecho con esta disculpa. No. Ni ellos dijeron, literalmente lo que se dice es, bueno, lamentamos no haber estado a la altura de las expectativas que vosotros tenéis en nosotros y, bueno, no hemos estado a la altura. Mis disculpas contigo han sido más sinceras. Vale. ¿Y qué hace Blizzard al decir? Dice, bueno, si realmente... Primero, podrías decir... Las disculpas han sido por esto que pasó aquí, esto, esto, esto y esto. No, esto me callo, no sea que los chinos se enfaden. Pero si te disculpas, te disculpas de verdad. Porque estas disculpas son las disculpas clásicas que hace que hago yo con mi mujer. Te disculpas, pero te disculpas. Bueno, lo siento mucho. Exacto, sí. Siento mucho. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sientes? Todo. No. Todo, lo siento todo. Todo. Lo he hecho muy mal. ¿Qué? Todo. O esas disculpas generales, ¿no? Si alguien se ha podido sentir ofendido porque, ¿sabes?, le he dicho hijo de puta. Eso. Pero eso no puede salir. Bueno, a ver, pues esto, tú dices esto, y a mí esto, que dicen, no, y no hemos estado. Bueno, pues si tú te has dado cuenta de que te has equivocado o crees que te has equivocado, lo primero que tienes que hacer, ¿vale?, es coger el error que según tú has cometido y enmendarlo, porque está en tu poder. ¿Y qué has hecho? Una puta mierda, no has hecho nada. Y lo único que se hizo fue para que la gente no, pues yo estaba en el chat, dejara de spamear a Winnie the Pooh y a Hong Kong, ¿sabes? Uh-huh. Y eso no estuvo bien. Creo que a Blizzard le faltaron un par de huevos. Que no han ni revertido los baneos ni nada. Es que es. Yo creo, bueno, que ahí faltó. Centrándonos en los contenidos, más allá de eso, que estoy de acuerdo. Punto número uno: Diablo 4. Me gustó mucho lo que vi, el tráiler cinemático espectacular, pero centrándonos en el, volviendo al tema de antes, el tráiler jugable, pese a estar muy verde, y eso parece que le queda mucho tiempo, lo que vi ahí dije, me apetece jugar a esto. ¿No sale en 2020? Ni 21, ni 21, seguramente. Creo que dije 2020 en un vídeo yo. Pues no. Creo que están hablando de 2022. Uf, ¿vale? 2022, si no va a existir nada. Si no conectamos antes. A mí, jugablemente, lo que vi, dije, me apetece jugar a esto. Un poco continuista. Bueno, es Diablo, no va a ser un Gran Turismo ahora. Sí. ¿Qué esperabas? Exacto. No, bueno, no sé. Diablo 4, alguna clase nueva. ¿Cómo era el Diablo 2? El druida estaba, ¿no? En Diablo 3. Ostras, ahora me pillas, ¿eh? Porque es que yo me quedé en Lord of Destruction. Vale, ¿cuáles eran las clases de Lord of Destruction? A ver, era el... No matas, soy frío. El hechicero... Me está muriendo, una persona muriéndose. El hechicero... ¿Hechizo o hechicera? Hechicera, perdón. El... Ah. Bueno, wizard. Toma, ya. Es el sorcerer. También. Pero bueno. Arquero. ¿Arquero o arquera? Arquer. Y... Archer. Y el otro no me acuerdo. Es que tengo un cruce ahora con los autochess. ¿El tercero cuál era? Bueno, era el bárbaro, ¿no? ¿Y los otros dos? Sí. Oye. Espera, que lo tengo, ¿eh? Bueno, el clásico melee, ahora no me sale el nombre. Y el ninja. No. el nigromante. Pero ¿cómo puedo dejar el nigromante si tengo ahí la coleccionista? Bueno, continuista en el ámbito jugable, lo cual a mí, para mí no es malo porque... Si algo tenía bueno Diablo 3 era el apartado jugable, que era muy bueno jugablemente. Esperemos que le den más profundidad para acercarse un poco a las cotas de de excelencia en cuanto a complejidad que alcanza Path of Exile. Yes. Path of Exile debe mejorar la parte jugable, en cambio Diablo va seguro a ser... Path of Exile, que tras el anuncio dijeron muchas felicidades, en ahora unos días nosotros, vamos nosotros. Ahora vamos nosotros. Se decía, de Path ya anunciaron que para año... Que es gratis. Sí, se anunciaba para Path este año había una gran expansión que modificaba totalmente el apartado gráfico al 100%. Veremos a ver cómo acaba. Dicho lo cual, Diablo, muchísimas ganas. Lástima que se vaya tan lejos. Para anunciaron para Play 4 y Xbox One. Yo creo que esto en un año y medio se anuncia de que da el salto a Play 5 y a tal. O sea, no tiene sentido sacarlo. Bueno, te puedes sacar algo para Play 4 o intergeneracional, o sea, que o puedes sacarlo para Play 4 y Xbox porque teóricamente van a ser retrocompatibles. Siguiente punto, World of Warcraft. De nuevo, una intro increíble. Y el trailer. Silvanas era la... Bueno, es que es una historia complicada, pero desata el caos. Sí, pero ¿dónde empieza, Silvanas? Hostia. Empieza en la ciudad. Pero no lo hagas esto. No lo hagas esto, es que también tú vas ahí. Claro, en la raza de. Los enanos. Y sigue. Los enanos. Sí, sí. ¿De los enanos muertos o de los enanos vivos? Hombre, normalmente los muertos. Los enanos muertos. Esto lo dejamos aquí. Silvana, la de los enanos muertos. Vale. No, pero. Podremos ir por primera vez al territorio de los no muertos o de donde sea. ¿Cómo se llaman las? No me acuerdo. Shadowlands. ¿No? Si es que tenía el cruce con el nombre en castellano. Sin embargo, debo decir. ¿Qué dices? Podemos seguir con el tema, por amor de Dios. Yo solo puedo hablar de Overwatch. Los enanos. Apartado jugable, o sea, si bien la cinemática me levanta un hype de la hostia, el apartado jugable, antes lo decía Monty mientras veníamos a la taberna, cada vez cuesta más hypearse viendo gameplay de una nueva expansión de WoW. Porque antes lo decíamos, hoy en día el género MMO ha llegado a unas cuotas donde tú ves en movimiento Black Desert y dices, Dios mío, este es el último lanzamiento de una acción, de un beat'em up, sí. Un malo Devil May Cry, y dices, ¿y esto es un MMO? En cambio, vuelves a WoW con sus... Yo, tienes, a mí me chocó mucho. Yo, WoW tendrá la historia que tendrá y la gente y sus millones literalmente de fans, ¿vale? Y a mí me parece muy bien. Yo estuve en esa rueda y no me importa reconocerlo, que durante muchos años, yo seguí WoW y estaba interesado y jugué WoW Roll. O sea, yo jugaba en servidores de Roll y hacía roleplay en World of Warcraft. Dicho esto, en ese momento... Blizzard siempre ha ofrecido, todos los juegos de Blizzard han ofrecido una accesibilidad a sus juegos a cambio de tomar ciertos compromisos, ¿vale? O sea, hago un juego de estrategia que es profundo, pero es menos complejo que otros juegos de estrategia, pero... tomo ese compromiso, es más simple, tal, a cambio de hacerlo más accesible. Diablo, tomo la misma fórmula, tal, más accesible. World of Warcraft toma... un género que hasta entonces era súper nicho, como el género de los MMO, ¿vale? Súper, súper nicho, por lo menos en la parte del oeste. Muy, muy nicho y lo hace muy accesible. Pero hay un compromiso que ahora tiene mismo World of Warcraft, que es el hecho de que cuando tú peleas con un bicho, ¿vale? Con un mob normal y corriente, es ridículo. Y en la expansión 2019, para una cosa que saldrá en 2020, ¿vale? Tú veías a un bicho y veías ahí pegándole, que ni se pegan, o sea, están a un metro de distancia y estaban así. Y cuesta un poco meterse cuando, sobre todo porque ves otras cosas que hay en el mercado que no han tenido, que a lo mejor no tienen esta magnífica historia, ni este valor de producción en las cinemáticas y todo lo demás, pero a la hora de la verdad tú lo ves. Tú ves Black Desert, tú ves Arcade, tú ves cualquier otra y los ves. Final Fantasy incluso, ¿no? Final Fantasy, los ves en movimiento y dices, hostia, es que no hay color. ¿Te acuerdas que WoW es accesible y seguramente lo puedes utilizar en una tostadora? ¿Vale? Fantástico. Pero es que, tío, el compromiso que tomas... Ya va siendo hora de dar un paso adelante. Sí, yo creo que sí. No sé si se puede escalar de alguna forma eso como para que resulte un poco más... siglo XXI, no sé cómo decirlo, porque realmente yo lo vi, y cuando veo de repente, sin HUD y sin nada, que teóricamente es como más lucen las cosas, ¿no? Sin HUD, sin nada, ves un mundo y... De hecho... Te lo resumo muy fácil. Fíjate que ahora tienes esa comparativa, es muy fácil, Mote. Tú ves un gameplay de Battle for Azeroth, claro. y ves a, en el stream de al lado jugando a Classic y te das cuenta que no ha cambiado tanto. No ha cambiado nada. Bueno, ha cambiado claro, y ha cambiado lo que rodea al juego. Que si para hacer una cola tengo que hacer esto, que si va, pero jugablemente es lo mismo 15 años después. Es mi caso, que yo no soy jugador de MMO cero. Yo cuando vi Black Desert en el E3, me puse a jugar, dije, qué cosa más guapa. Os pregunté, me dijisteis, no, porque esto es farmeo puro, tal, no sé, aunque tenga un sistema de combate puro. Y yo veo WoW y a mí es que me llama cero. Sí. Cero. La verdad es que creo que necesita un lavado de cara. Es que lavado de cara no, no es una palabra. WoW directamente. Es coger y decir, chicos, esto lo vamos a hacer un poco más. Si has, hoy, tenido, si has tenido, no sé, los huevazos, perdón, si has tenido la valentía de hacer Overwatch 2, de hacer Overwatch 2, y ahora lo tocamos, por favor. Creo que puedes hacer. ¿Cuántas expansiones vamos? Van Burning Crusade, Lich King, Pandas, Cataclysm, Pandaria, ¿cómo se llama la otra? Legión, no, Legión es la. Warlords of Draenor, Draenor, eso es. Legión y ahora esta. Battle for Azeroth. Battle for Azeroth es la que está ahora. Y ahora la nueva es que es Shadowlands. Tío, has tenido 8 expansiones, ocho nuevas, para tocar, para decir, bueno, pues vamos el a hacer núcleo, el core. No sé, creo, ¿eh? Creo que... Veremos a ver, pero tiene pinta otra vez de expansión continuista al 100%. Overwatch 2. Ah. A mí me gusta PvE. Yo he jugado muchas, la mayor parte de las cosas que yo juego siempre es, bueno, a excepción de League of Legends, es PvE, ¿vale? Yo no. Entonces, a mí Overwatch 2 es una cosa que me llama mucho por ver cómo lo harán. Porque yo he jugado Overwatch y creo que el PvE puede ser una buena incorporación. Dicho esto, todo lo que hemos jugado hasta ahora PvE de Overwatch ha dejado bastante es que flojito, desear. Es flojito, ¿eh? ¿Vale? Flojito, todo lo que sea. Pero dicen, lo que antes, la, pero dicen que la gente que está jugando o la gente que ha jugado a estas cosas hoy... Para dicen sacar que las se cajas. Lo han, que se lo han... No. Que es vale, partido vale. Al 2, vale, que han jugado al 2, que han probado al 2, han dicho que parecía que estaba bien, que se lo han currado con las historias de los personajes, que quiero decir, han puesto lo que Blizzard hace bien, que es el lore y todo esto que hace bien, lo han incorporado dentro del juego para crear una experiencia para tal. Bueno, yo la verdad es que tengo interés, tengo curiosidad por saber yo, lo que han hecho. Lo primero que tengo que decir de Overwatch 2 es que me costó, no te diré días, ni horas, pero me costó un rato entender qué leña era Overwatch 2. Yeah. Ahí volvemos al caso Wii U, ¿sabes? En plan, ¿qué acabas de anunciar? ¿Es una expansión? ¿Es un parche muy grande? ¿Es un juego nuevo? ¿Me dices que el multijugador es compartido, pero que hay cosas que no? ¿El upgrade del motor gráfico es para los dos? Entonces, si yo solo juego PvP, ¿tengo que comprarlo? Que me genere esa confusión cuando anuncias algo nuevo. Hay dos cosas aquí que dicen, no, todo lo online va a ser para los dos, porque lo que no queremos es dividir la comunidad, ¿no? Uh-huh. Lo cual no tendría sentido, porque tampoco, aunque ellos dicen 50 millones de jugadores, bueno, a lo mejor me cuentan a mí que hace, claro, más de un año que no hay. Claro, ¿cuánto hoy has jugado una partida PC, ¿vale? Donde está la mayor comunidad de DPS, ¿cuánto has tardado? 7 minutos. El otro día en PlayStation 4, 14 minutos para encontrar una partida de DPS. Cuando tú tardas 14 minutos en encontrar una partida de DPS, es que mucha gente no hay. Y dices, no, es que yo estoy en el top. En los 500 mejores jugadores del mundo es normal que nos tarden en encontrar, en emparejar. No, es nada en MMR, de lo normal, ¿no? Entonces, quiere decir que muchísima gente a la hora a la que estabas jugando no había. No había. O mucha gente de PS. O mucha gente, o eso, todos de PS. Que eso pasa, todos de PS. En Switch también pasaba. Bueno, pero ¿qué pasa? Pasa en... ¿Te acuerdas cuando era en el WoW? Querías entrar de DPS... Y entrabas con cola de PS y no entrabas nunca, o entrabas en una... ¿Está ahí puesto el Overwatch? No, está en la otra. Vale. O entrabas como jungla, perdón, como tanque o healer y entrabas instantáneo la... Pero bueno, es igual, también tienes derecho a jugar como DPS, creo yo. Lo que quería decir es que en un caso como el de Overwatch, es normal que no quieras dividir la comunidad. Y dices, bueno, yo creo un 2... Pero lo que no voy a hacer va a ser separar la gente entre el 2 y el 1. O sea, necesito cuanta más gente junta, mejor para la sanidad propia de la partida. Claro. Entonces la expansión dice, no, pero es que el 2 vendrá con nuevos héroes, con nuevos tal, que también se pasarán al 1. Pero dices, poco, bueno, es tu obligación, ¿no? Estoy de acuerdo. Crear nuevos, o sea, de está, hecho, a mí me genera muchas dudas el 2S en el nombre, teniendo en cuenta que se ha anunciado un modo... Se ha dicho que seguramente habrá un héroe nuevo. Es un poco... El tema de las habilidades y todo eso. Sí, pero a nivel de un Overwatch 2, o sea, es un dame poco, mucho más contenido. Es un poco... Esto es tal cual Fortnite, la trilogía StarCraft. Fortnite es lo mismo capítulo 2. Trilogía StarCraft. Sí, pero es gratis. Fortnite capítulo 2. No, es más trilogía StarCraft. Es tal cual. O sea, cada StarCraft nuevo era nuevo. Wings of Liberty, Heart of the Swarm. Sí. Y el multi era compartido siempre en todos. Solo que aquí hay un 2. En vez de cambiar el subtítulo. Sí, pero entonces la estrategia con Overwatch ya no es el enfoque este de juego-servicio competitivo, sino que la estrategia es venderte. Correcto. PvE y tal. Aquí hay un punto. Pero estamos hablando de Activision. Aquí hay un punto. La gente dice, no, porque Blizzard y Activision. Blizzard, la gente no lo sabe, ¿vale? Blizzard no es una empresa que se fusionó con Activision. Es una empresa que fue absorbida por completo por Activision. Y por una cuestión comercial se mantuvo el nombre de Blizzard en el nombre. Pero Blizzard pertenece al 100% en Activision. No están fusionadas, no es Blizzard Activision, no. Y aquí quien manda es Activision. Y cuando despidieron a un montón de gente el año pasado, ¿vale? Que despidieron a un trillón de personas, a pesar de haber presentado unos resultados de escándalo que presentó Activision, dijo, menos tonterías y más dinero. Esto de que estéis tanto tiempo sin sacar juegos no puede ser. Y de repente, bueno, también vimos, hay una nueva expansión de Hearthstone, hay nueva expansión de WoW. Hay un tema que, Mote, estoy muy de acuerdo con lo que dice él. Os voy a poner... tres ejemplos, ¿vale? Lo de Warcraft 3. No. Arcade. Escúchame. Warframe. Son muy distintos, ¿eh? Warframe. Killing Floor 2. Killing Floor, buenísimo. ¿Vale? Y Left 4 Dead. Los tres, cada uno de una forma. Uno tirando hacia el RPG. Otro tirando hacia la acción arcade pura y dura. Uh-huh. Y el otro mediante un sistema de disparo muy profundo y con mucha riqueza. Ofrecen un contenido PvE cooperativo. Cada uno a su manera, muy rico. Muy rico. Y como decía Mote, yo estoy muy de acuerdo con él. Hasta día de hoy, el contenido PvE a modo de eventos que me ha enseñado que pueden ofrecer las mecánicas de tiro y los personajes de Overwatch, a mí me han parecido... de mediocres tirando a pobres. Justicia. Es decir, muy justicia. Yo, por ejemplo, le decía antes a Mote, ¿no? Mientras veníamos, digo, a Reaper, que a mí es uno de los personajes que más me gusta, uh-huh. En un entorno PvP, le perdono mucho, porque hay muchas habilidades, muchas cosas, el hecho de que cuando yo disparo solo hay un modo de disparo, yo hago así, y Reaper se empezó lo mismo. Pan, tac, pan, tac, pan, tac, pan. Tac, tac. Eso, cuando hay una Fara, cuando hay una de esto, lo disimulo y me muevo tal cual, pero... cuando lo he hecho contra la máquina, es aburrido. He hecho pap, pap, pap, digo, esto no tiene nada. Eso está haciendo pap, pap, pap hasta que muere. Papa. En cambio, tanto Left 4 Dead como Warframe, como Killing Floor 2, que son juegos PvE enfocados a eso, no me pasa eso, tío, que me lo estoy pasando matando bichos. Sí. La pregunta es, ¿Overwatch 2 va a mejorar tanto el contenido PvE como para que me justifique gastarme 40 euros en eso? Yo me acuerdo, por ejemplo, el evento del clásico de Halloween, que lo pusieron más de una vez. El de Junkrat, ¿vale? Estuve haciendo en Switch y pensaba, por favor, no quiero hacerlo más. ¿Vale? Yo me acuerdo que me ponía arriba del todo a la izquierda, ¿vale? Me quedaba quieto ahí y tal como venían con Hanson, ¿vale? Tal como venían era pum, pum, pum, pum, pum. Claro, evidentemente dices no, pero ahora te subo la dificultad de forma que ya no puedas matarlos de una flecha con Hanson, entonces claro, ya no puedes hacer esto, ¿no? Es que de hecho ya que te hablen de modo PvE y no te hablen directamente de una campaña... Ya a mí ya me suena... Ya no me suena a IA trabajada, ¿sabes? A patrones, no, sino que me suena pues a oleadas, a objetivos, mini objetivos de cubrir esto, bueno, hacer esto. Bueno, los tres que te he puesto, cada uno en su forma de hacerlo, ofrecen objetivos muy similares. Uh-huh. Oleadas, transportar una cosa de un sitio a otro, proteger un objetivo, etc. Sí, pero eso que hablamos antes, que lo hablábamos pues antes, pero la transición de eso... de aquí al mando es muy distinta. Entonces, claro, yo por ejemplo Killing Floor, que por cierto hice yo el análisis de Killing Floor 2, ¿vale? Brutal. Yo estaba jugando y yo me acordaba de Killing Floor 1 porque además lo dieron, si no recuerdo mal, lo dieron en un PlayStation Plus o una cosa así, y había estado jugando al 1 y en PC también lo había estado jugando. Yo cuando jugué al 2, incluso jugando solo con gente random, es buenísimo. Yo estaba allí y pensaba, hostia, incluso cuando nos mataban pensabas, ah, sí, claro, es que esto lo hemos hecho mal, deberíamos haberlo puesto de esta forma, ¿sabes? Vale, vamos a probar. Y, Hostia, cada paso era cada tiro tenía su sistema de tiro muy premia, bueno. Premia tu habilidad a la vez que tu estrategia, a la vez que tu cooperación. O sea, estaba muy bien, muy muy bien hecho. Mientras de Warframe ya ni hablamos. Mientras que en el caso de, por gratis, ejemplo, ¿eh? del Junkrat, este del doctor Junkrat este, pues era un poco lo matamos todo, evitamos que Mercy cure a la peña, revive a la peña, y cuando salga el otro se lo tiramos todo a él. En fin, yo... Y que no, me den la caja pronto, que no quiero hacerlo más. Y coger a los héroes que estaban más chetados en ese modo como cualquiera. Bueno. De todas maneras, yo creo que he hecho en falta más contenido PvP para justificar un 2, la verdad. Vale. De todos modos... Porque Overwatch es un juego PvP, no nos olvidemos. No me desvíes la atención, no. La gente juega Overwatch por el PvP. De todos modos, creo que Overwatch hizo un muy buen trabajo en el hecho... Bueno, esto lo ha hecho Blizzard históricamente siempre, ¿vale? Que es que ha conseguido atraer un público de fuera del género, que ha hecho a sus juegos. Trajo un montón de gente que no había jugado un MMO a World of Warcraft. Es que te enamoras de sus personajes. Trajo es verdad. Gente que no había jugado en su vida al juego de cartas. Vaya racha llevas. No, pero es verdad, porque hay mucha gente. No estamos en Twitter. Pero es verdad, hay mucha gente que ha entrado en Overwatch por el carisma de los personajes, porque siguen el lore, porque siguen que si los cómics, que si no sé qué, y es así. Porque conectan con los personajes. Bueno, no estoy diciendo ninguna tontería, Albert, es la pura verdad. Hay mucha gente que entra por eso. Bueno. Total. Bueno, y también porque es un shooter en el que no hace falta tener aim para poder jugar. Bueno, total, que lo que mucha gente fue a jugar a Hearthstone cuando no había jugado Magic the Gathering, por ejemplo, ¿vale? Que Magic the Gathering, a lo mejor, pues es un juego que a lo mejor ahora mismo, si tengo que aprenderme esto, va a ser imposible, pero Hearthstone lo hace de una forma más asequible. World of Warcraft lo mismo. Warcraft trajo la estrategia de una forma mucho más sencilla. No exenta de profundidad, pero mucho más sencilla que otros juegos de estrategia que había, como Age of Empires o los demás, ¿vale? Entonces, Overwatch no es una excepción, ha traído un hero shooter, pero claro, yo lo que le he echado de... Creo que lo que ha pasado con Blizzard en general es que, tío, sacas muy poco contenido para tus juegos. O sea, dejas que tus juegos estén ahí, actualizas con muy poca frecuencia. O sea, Diablo... De acuerdo que no todos los juegos tienen que ser un juego de servicio. Yo estoy de acuerdo, ¿vale? Y Diablo... Pero no tienes por qué mantener Diablo para toda la vida. Bueno, lo compraste, lo jugaste, te saqué una expansión, tal. Diablo 2 tuvo, no sé si fueron 13 parches, una cosa así, gordos, ¿vale? 13. A lo largo de toda su vida, 1.13. Ponte 1.07, la que más se jugó, y estoy hablando de memoria, ¿eh? Y después hasta no sé cuáles, ¿vale? Y siguieron actualizando, pero bueno, pero era... Pero tío, dejaste morir Diablo 3, la comunidad de Diablo 3, literalmente la dejaste morir. Overwatch, ¿vale? Que salió con no sé cuántos héroes. ¿En cuántos años lleva? ¿Tres años y medio? En 3 años y medio ha sacado un puñado de héroes contados. En el mismo tiempo, otros juegos han sacado muchos más campeones, muchas más actualizaciones de campeones. Cuando ha habido algo roto, no has estado 3 meses esperando a arreglarlo. Tío, hay que ponerse las pilas con estas mierdas, ¿vale? Y ahora, si me vienes con un Overwatch 2 que trae un campeón nuevo, un modo de juego nuevo... Es muy poco. Y parece como, tío, esto no lo podrías... Lo que me estás ofreciendo en el 2, ¿crees que no se podría haber ofrecido en el 1? Porque no es un juego gratis el Overwatch, ¿eh? La gente pagó su dinero. Y si lo intentas comprar ahora digital, o sea, está 60 euros. 60 euros. Porque es que yo he perdido el disco y quería jugar con los amigos. Estuve regirando la caja. Y me dijeron, cómpralo digital. Y digo, pues lo compro digital. Entro, 60 euros. Y digo, pero que estamos locos. Se han pasado 3 años. Sí. Es más fácil. Porque han puesto la Legendary Edition, que viene con skins, no sé qué, no sé cuántos. Y... Ahora, según dicen, el problema que tiene Overwatch es que el revenue, los ingresos que tienen por skins y demás es bajo comparado con otros juegos. Pero si no puedes ver el skin cuando juegas. Sí, no, es terrible. Bueno, y para cerrar, vamos ya que es súper de esto, a comentario último, Red Dead 2 en PC. Tres pinceladas. Uno, gráficamente todo en ultra, como visteis en el vídeo que colgamos. Es espectacular. Compromiso, Albert. En media hora, Ya me lo he contado, Se lo he contado. Media hora me pediste, media hora estaba subido, maquetado. O sea, mira que estoy conectado todo el día. 30 minutos. También me lo contó. 30 minutos que me quedé sin batería y como estaba jugando al Barça, pues ya me puse a cargar y tal. Petadas las notificaciones de Hangouts. Desgraciado, contéstame. Hijo, hijo de la gran, dame las claves de YouTube. ¿Qué compromiso? A mí me sirvió y me dijo, estoy muy enfadado. Sí. Estoy muy enfadado, estoy muy enfadado. Muy que lo que hizo fue darle al Shadow Play 15 minutos para. Y le otra gente haciendo eso tardaba 5 horas. Y le dijo, lo dijo él, ¿eh? No, yo le dije a él, estoy muy enfadado, que yo a lo mejor tendría más razones que él. Todos, sé que vaya todos semana, habéis estado enfadados conmigo y semana, os pido disculpas aquí delante de todos. No, no quiero, no quiero ir delante de todos. Tienes que pedir donde las tienes que pedir. Bueno, al lío, a Red Dead 2. Gráficamente es bestial en PC en Ultra. Dicho lo cual, segundo punto. A nivel de optimización, esto es muy subjetivo. Yo con una gráfica potente, tope, una gráfica bueno, lo más toche que hay, me va bien. ¿Está bien optimizado? Hombre, yo no tengo tanto conocimiento técnico como para pensar que si ese entorno puede ir mejor en configuraciones más bajas a esa tasa de frames. Poco, no te hace falta dinero. Hay que decir. No te hace falta dinero. No te hace falta saberlo porque tienes dinero, Albert. Sí, no, pero lo que digo es: ¿está bien optimizado? Hostia, es que lo que tiene por pantalla es muy tocho. Yo no sé cuánto se va a optimizar esto. Ahora bien, el port no se limita únicamente a eso. En una voodoo de un mega igual no va tan bien. El port no se limita únicamente a eso. El port también viene definido por la estabilidad del cliente. Y en eso, a día de hoy, no está bien. El juego crashea que da gusto. El juego se cuela que da gusto. El juego cuando le da gana no arranca. El juego y ese tipo de cosas son las que hacen que como port necesite de un poco de trabajo estas semanas o días, no puede ser estas semanas, para que no pueda ser que yo porque esté en la peluquería cambiando de pelo, se cuelgue, vuelva a encender, voy a la peluquería, se cuelgue. De todas maneras... ¿Sabes qué juego se cuelga un montón en consola? El Borderlands 3. ¿Sí? Sí. Crashea. No puede ser en 2019 que crasheen los juegos. Pero nunca me había. O sea, yo a lo mejor. Ya hacía mucho que no, que no había olvidado la sensación de Clash. No sé cuántos años tiene Xbox, ¿vale? No sé, Xbox One, ¿vale? Pero ponte que tiene 5. A mí, en 5 años de Xbox One, me han crasheado 2 juegos. O 5 veces. Fallout y... 5 veces, crashear. O sea, del juego de saltarme al escritorio al inicio. Pero Borderlands, o sea, una pasada. Yo no me he crasheado. ¿No iniciar? Yo, el no último juego. La última vez que alguna vez suelta, pero que me pasé. ¿Borderlands? A mí, yo recuerdo Arkham Knight, es el último caso que recuerdo. Te crasheó. De todas maneras, empecé. Lo hemos estado discutiendo con Alejandro y tal. Yo sí considero que la optimización con gráficas y tal, que son buenas, aunque no sea la más tocha del mercado, tendría que ser algo mejor. ¿Por qué poner batería baja allí? Sí, porque se está acabando. Pues está conectado a la corriente. No, pero lo he desconectado. Bueno, le decía, tenemos que preocuparnos de que hagamos. ¿Porcentaje? 1. ¿Qué? ¿1%? 10. Bueno, adiós. Decía, yo creo que este juego con una 1080, con una, no sé, 980 Ti, con las 1070 estas que han salido tal, tendría que funcionar un poco mejor de cómo le está funcionando a la gente. No digo de tenerlo a todo al ultra, pero es que la gente se está encontrando que no puede meterlo a 60 frames por segundo, que tiene que bajar muchas cosas. A mí no me parece, bueno, no sé. Te pongo muy fácil. Sin hablar de las opciones avanzadas, ¿eh? El juego... Escúchame. Es que tú manejas. No. El juego, con todo al bajo, sí. Al bajo, funcionaba a 30 frames por segundo en cualquier consola. Perfecto. Y 4K. Rescalados. No nativos. Entonces, pero yo lo que digo es, si tú lo pones todo al bajo... ¿En One rescalado o nativo? No. En One X. No recuerdo. No, estoy hablando de la X, no sé. Yo lo que digo es, si tú empecé lo pones todo al bajo... te va a ir a más de 30 frames por segundo. A partir de ahí podemos ir subiendo ya. Vamos subiendo. Yo con toda en ultra lo muevo a 60 si sobrados. Solo no crashea, Albert. Ya. El tema es, ¿podría estar más optimizado? Es un debate que ya hubo en su momento que duró meses y años con Crysis. Con Crysis era como, nadie lo puede mover. Pero ¿esto está mal optimizado? ¿O es que realmente hay tantísimo despliegue? No entiendo por qué defiende esto así. Y el último análisis que hizo él del Monster Hunter World sí que me dijo, está bien optimizado, no sé qué. ¿Por qué no online era como una maldita basura? Es que aquí, no, aquí va bien. Ah, sí. Preparados, sí. Para que los controles en PC eran hablemos de la basura. ¿Estás preparado para el roleplay definitivo? No se llama Red Dead Redemption 2, ¿sabes cómo se va a llamar? Westworld 3. ¿Sí o no? ¡No! Será. Albert. Jesse Pinkman. Lo que yo estoy esperando es que en la próxima taberna hablaremos del Star Wars. Es verdad. Mira, pues yo también estoy. Si lo mandan. Dicho lo cual, necesita parches. Pues a la semana que viene. Escucha. Sí. ¿Qué? Que es mejor juego que el que había en consola. Porque con esto ya no es la vergüenza aquella de. El otro día me di cuenta de una cosa. Si será malo el sistema de control con un mando, que las compañías, habiéndose dado cuenta de eso, lo que hacen es decir. Ponles autoapuntado, porque esto es que es inmanejable. Sin... Ya veremos cómo controlas Death Stranding con el teclado. Es verdad, ¿eh? Yo pensaba, la movida esta con el. Cortamos ya que esto se está fundiendo, ¿eh? Está al 7%. Estoy así. ¿Por qué te la has jugado? ¿Por qué no lo enchufas? Porque es que no estás cómodo, entonces. Por un cable no estaré. Lo hace por ti, y además, es verdad. No lo hace por ti. Lo hace por ti, como todo. El primer vídeo que hizo, desde que se empezó a encargar del vídeo hace una semana, lo primero que hizo fue borrar el vídeo. El primer movimiento que hizo, en plan, tengo que montar un vídeo, ¿qué hago? Borro el vídeo. Yo te aviso. Y ahora no enchufa el vídeo. Yo te lo advertí, tú no me quisiste creer. Dije, él ha nacido para una época de papel, no para una época digital. ¿Cortamos ya o qué? Venga. Disfrutate. Dentro de 15 días tendremos cosillas, Star Wars, podemos hablar en profundidad del nuevo Pokémon. Sí, es el que estoy esperando más. Un saludo al foro. No, no vamos a cerrar la taberna como la última vez, ¿vale? ¿Cómo hicimos? ¿Qué? El corte. Hilo. No. ¿Qué pasó? Tú no ves el programa. No, hombre, no lo veo todo, lo pongo. Mira el programa de la semana pasada, ¿cómo termina? Mira los últimos 10 segundos. Corta. Porque sí. O sea, estamos hablando y dice, hasta aquí, me he cansado. Porque sí, ¿no? Porque te sobrepasaste, como es habitual. Y no sabía qué hacer, te dije, pon un pito. Pero no sabe. Y hace, estoy hablando yo y hace bote. Ah, ¿por qué tal? Y digo, ah, pum, y se corta. Y digo, ¿me quedas sin casa? Y digo, no puede ser, ¿qué haya pasado esto? Edición profesional. Es increíble. Es un cono. Hala, hasta luego.